Ánimo, hermosas mujeres, porque si hoy podemos alzar nuestra voz es porque Dios así lo ha permitido y Él tiene el momento perfecto para hacer resonar nuestras voces en el momento justo e indicado. Sigamos haciendo la diferencia frente al cambio climático y no nos cansemos de amar la vida y defenderla. Bendiciones a todas.